cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, oyentes del programa Con la casa en la mochila, que emite Radio Topo en el 101.8 FM. Esta semana se han celebrado varios actos para las personas sin hogar, donde nuestro programa no podía faltar. Hemos hecho varias entrevistas y el programa de hoy gira en torno a todos estos actos. Los hemos preparado con mucho interés. En primer lugar, tenemos una entrevista a Pau Mariglós y una conferencia en el Centro Cívico de Delicias en las jornadas del pasado miércoles, Mesa de Experiencias Plan Sin Hogarismo. Pau es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza. Fue nombrado en junio en el Consejo de Ministras nuevo alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. Para vivir no hay que esperar, el tiempo pasa sin parar. A continuación tenemos un debate con profesionales y sufridores del sinhogarismo, aprovechando estas jornadas celebradas para personas sin hogar, a ver qué opinan se está haciendo sobre ellas. Entrevistamos a Paola y Marta, futuras trabajadoras sociales. Son estudiantes, están haciendo las prácticas en la Fundación del Carmen. Los participantes en la jornada para personas sin hogar del encuentro nos dejan sus opiniones y experiencias. Por último, Loli nos concede una entrevista dando su opinión y experiencia sobre estas jornadas. Ella es una usuaria del Centro Social San Antonio. Con la despedida daremos por finalizado el programa. Esperemos pasen una hora entretenida y os guste. Saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando, y cuando salgo entonces pienso mejor me quedo. Vivo en un saco lleno de trastos, de donde oigo gente hablando, y cuando salgo entonces pienso mejor me callo. Estamos con Pau Mariclós, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue nombrado en junio director general para lucha contra la pobreza infantil, uno de los expertos nacionales en esta materia. Te he escuchado ahí y quiero hacerte una pregunta. Casi uno de cada tres menores en nuestro país vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso quiere decir que viven en viviendas mal acondicionadas probablemente y mal alimentados. ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, no se está haciendo lo suficiente y se debe hacer más, ¿no? En ese sentido, el nuevo gobierno tiene el compromiso de mejorar determinadas políticas, ¿no? En particular, las políticas de prestación por hijo a cargo, que son ayudas económicas a familias que hasta ahora son muy bajas, son raquíticas, no tiene sentido que sean tan bajas. En este momento se está pagando 291 euros al año para este tipo de familias y esto hay que mejorarlo, ¿no? En los nuevos presupuestos, en los presupuestos negociados que todavía tienen que aprobarse, hay una partida nueva de 180 millones destinada a mejorar esas prestaciones. Pero hay otro tipo de políticas, ¿no? Hay dinero previsto en esos presupuestos para comedores escolares, hay dinero para material escolar para familias más desfavorecidas, hay dinero para becas, hay dinero para luchar contra la pobreza energética de muchas familias desfavorecidas que tienen que hacer frente a altos costes de la factura eléctrica. Se está desarrollando un plan para favorecer el acceso a la vivienda. Es decir, las políticas de lucha contra la pobreza infantil no pueden ser solo políticas destinadas específicamente a los niños, tienen que ser políticas más amplias de lucha contra la desigualdad y la pobreza en general. La pobreza yo creo que se esconde. He visto gente pasándolo mal y a la hora de hacerlo visible les cuesta y yo creo que viven por encima de sus posibilidades. ¿Qué sucede? Bueno, a ver, la gente en situación de pobreza está dispuesta a hacer todo lo posible para que sus hijos muchas veces no la sufran, ¿no? Y si se trata muchas veces de comprarles ropa o comprarles zapatos o comprarles juguetes que les hagan felices, pues muchas veces eso les lleva a gastar por encima de sus posibilidades, pero con el objetivo de protegerlos frente a las burlas de otros niños, frente al acoso. A veces la infancia es cruel y en estas situaciones pues se antepone el bienestar de los niños al bienestar de las familias, ¿no? Después hay que apretarse el cinturón, vivir peor en casa, pero con el objetivo de que los niños no experimenten directamente esta situación. Y yo, por último, quiero hacer una pregunta para dejar paso a mis compañeros. ¿Qué colectivos están más presentes en esta población en riesgo de pobreza? Bueno, hay colectivos de todo tipo, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de las familias encabezadas por madres solas, ¿no? Como un colectivo donde la incidencia de la pobreza infantil es muy alta, ¿no? Pero pobreza te la puedes encontrar en todo tipo de familias, ¿no? Incluso en familias donde hay personas trabajando, pero que tienen sueldos muy bajos o que tienen vinculaciones precarias al mercado de trabajo, que trabajan por temporadas, que entran y salen del mercado de trabajo. El trabajo muchas veces no protege contra la pobreza porque se está extendiendo el trabajo precario, mal pagado, y en ese sentido, fundamentalmente lo que hace falta es que este tipo de situaciones sean complementadas por ayudas públicas, ¿no? Yo ho solo una pregunta. Da quando sono nato escucho solo palabra su palabra. Però usted, ciò che sta commentando, ci crede? E fino a che limite è disposto ad arrivare per la divisione di ricchezze? A ver, yo estoy dedicando, digamos, mi vida en aquello que sé hacer mejor, que es investigar, dar a conocer la situación e intentar. Estaría pegándome con la cabeza contra un muro, ¿no? No es fácil cambiar el mundo, no es fácil transformarlo, hay que ser paciente, hay que ser consciente de que las cosas cambian para bien, pero cambian lentamente. Bueno, Encantada de haberte escuchado en el debate. Entonces, bueno, en relación a un debate que hicimos nosotros en el programa nuestro de radio, de Radio Topo, quería preguntarte una cuestión que salió, que en pleno siglo XXI, que se tienen recursos a nivel, pues para que nadie tenga hambre y, bueno, hay recursos más que suficientes, ¿no? Uno se cuestiona si realmente el tema de la pobreza es un negocio, ¿no? El negocio de los pobres, porque yo lo visualizo un poco como una gran burbuja, igual que en otros momentos ha habido una burbuja que dices, ¿dónde está este dinero? ¿Dónde llega y cómo va, ¿no? Yo, como formadora de colectivos de vulnerabilidad, que soy la que, entre comillas, sostengo, ¿no? Y veo la realidad de alumnos míos que te vienen durmiendo de un cajero y vienen a clase. Entonces vas viendo en su mirada, ¿no? Realmente sí que estás en contacto directo con ellos, ¿no? Y ves como uno sí que, en línea con lo que comentabas tú antes, yo me creo con derechos, ¿no? Y hay personas que sí van de que yo tengo derechos, hay otros que van de víctimas, que también los hay, y que están ahí porque están en esa charca y tampoco quieren estar ahí y continuar, ¿no? Y luego hay otros que vamos o intentamos, ¿no? El salvar, ¿no? O el sostener, y nos metemos hasta arriba, ¿no? Con esta causa, como es en tu caso, pues en el mío. Y bueno, ¿cómo ves tú la cuestión de lo que te decía, ¿no? De si realmente esto es un poco el negocio, ¿no? Tantos trabajadores sociales, como comentabas ahí, ¿no? Realmente necesitamos tanto para gestionar esto, porque el trabajador social ahora, yo te digo porque, a ver, es un colectivo con el cual trabajo, yo soy psicóloga, pero bueno, te quiero decir que estoy en ellos en los proyectos, etcétera, ¿no? Son como los abanderados de esta causa, ¿no? Que dices, tanto trabajador social, y perdona, pero ¿para qué? A ver, yo creo que es un error de concepto, no me atrevería a llamarlo un negocio, un error de concepto que supone pensar que hay que luchar contra la pobreza de una manera paliativa para corregir, digamos, las consecuencias de la pobreza, ¿no? Y en ese sentido, los trabajadores sociales o otros profesionales de los servicios sociales normalmente están trabajando de manera paliativa sobre la pobreza, no porque ellos quieran, ellos están muy capacitados también para trabajar de forma preventiva, sino porque no hemos acertado a la hora de orientar bien estas políticas de carácter preventivo. Esas políticas de carácter preventivo necesitan recursos, digamos, para los profesionales, pero también necesitan recursos mínimos, están en situaciones de marginalidad muy profunda y a los que muchas veces es muy difícil de sacar de esa situación. Lo interesante sería que menos personas llegaran a ese punto, ¿no? Yo soy un firme convencido de que eso se consigue de manera preventiva y en particular invirtiendo en infancia para digamos, detener esos ciclos de desventaja social que se originan entonces y que simplemente se van profundizando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante tener esto presente y trabajar desde edades tempranas para, digamos, encauzar las situaciones a tiempo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Pau Mariclós, por estas palabras para nuestro programa Con la Casa en la Mochila. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, es un privilegio. Apasionado en los flagelos de la pobreza, soy la víctima del sufrimiento apasionado. Soy el mendigo y amarginado en este mundo, maldad del mundo ha destrozado mi alegría. y bienvenidos a todos los que escuchan nuestro programa de radio Con la Casa en la Mochila, que se emite todos los domingos en el 101.8 de la FM. En esta ocasión, aprovechando que se acaba de celebrar las jornadas de sinhogarismo en nuestra ciudad de Zaragoza, estamos con algunos profesionales de los recursos que dispone en nuestra ciudad para atender a estas personas que sufren esta problemática, problemas sin hogar, sin techo o techo precario. Cada dos años, por estas fechas, Cruz Roja suele hacer un recuento en nuestra ciudad sobre las personas que están en esta situación. Y este año en los periódicos salieron que habían contabilizado unas 500 personas, 300 pernoctando en diversos recursos para atender a las personas sin hogar y 200 en la calle. Pueden ser muchos o pocos según cómo se analicen los datos. En nuestra ciudad, censados, hay más de 600.000 habitantes. Así que si se comparan estas cifras con la población total que vive en Zaragoza, quizá parezca que es como una gota en el océano. El problema es que detrás de estos números hay muchas personas, hay personas humanas con nombres y apellidos y con historias de vida muchas veces dramáticas. De este drama cabe preguntar si los recursos son suficientes para atender a las personas que sufren esta situación, si es posible salir de este pozo y si realmente se está haciendo todo lo posible para recuperar y reinsertar socialmente a las personas que viven en la calle. Pues de todas estas cuestiones vamos a hablar aquí con una serie de tertulianos. Tenemos aquí a Goyo, que es trabajador social de Cáritas, a Bondad, que es la educadora de un proyecto también muy interesante que es la Consigna San Blas, que es un centro de día donde la gente puede dejar sus equipajes y también puede pasar ahí el tiempo. Y luego tenemos aquí colaboradores habituales, Sin Cabeza, Arturo, nuestro colaborador habitual de todos los programas, y nuestra abogada también, Tania. Podemos empezar, si queréis, hablando un poco si creéis que hay suficientes recursos en la ciudad para atender a esta población, ¿no? Y ver cómo se está atendiendo a estas personas en estos recursos. Bueno, siempre faltan recursos, siempre se echan en falta recursos, ¿no? Esto está claro, nos gustaría poder atender a todas las personas y que todas las personas se sintieran a gusto en los recursos y entonces no habría personas en la calle. Siempre es necesario más recursos y siempre es necesario más gente colaborando. Echamos en falta también algunos otros técnicos de algunos otros perfiles. Nunca es suficiente. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, apoyo psicológico. Yo entiendo que una situación de calle, que es una exclusión residencial grave, inevitablemente tiene que dejar cicatrices en el alma, ¿no? Y para eso hace falta un especialista. Yo soy trabajador social y con eso podemos hacer lo que podamos, pero no soy un especialista de psicología, por ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que tienen problemas de adicciones y eso también es algo muy especializado, problemas de salud mental también, ese tipo de profesionales que echamos un poco en falta en la coordinadora, en la red de recursos para personas que están sin hogar en Zaragoza, por ejemplo, pues solo contamos con un centro de día para personas sin hogar con problemas de salud mental, que es El Encuentro. Yo no sé si tiene establecidas 40 o 50 plazas y siempre tiene más de 60 personas ahí atendidas, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, yo también veo que se necesitan más recursos, más gente comprometida, con ganas de que nos favorezcamos todos, ¿no? Lo que has dicho de 500 personas son las que se han encontrado, aproximadamente 500 censadas. Hay mucha gente que no quiere ser vista, hay mucha gente que está mal y que rehúye y rechaza todo contacto con gente que vea en otro estatus porque no se encuentra bien. Entonces hay que pensar que esa gota en el océano a lo mejor no es tan, no es numéricamente, sí que puede ser es una gota más grande de la que creo, Gonzalo, que has mencionado, y que cualitativamente tiene un peso muy importante en nuestra sociedad. Nos tenemos que dar cuenta de que la situación de pobreza es una situación no solamente que depende de que uno de un divorcio, de un deterioro mental, hay un problema estructural. Es un problema estructural porque ha interesado de alguna forma priorizar, por así decirlo, contentar a otros sectores de la población en sus intereses frente al derecho de todo ciudadano, que no sé si, bueno, la verdad es que no sé si es el artículo 46 o 47 de la Constitución española que dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda. Entonces, partiendo de esa base de que creo que es un problema estructural, tiene que haber muchos más recursos porque entre todos seguro que podemos mejorar la situación, de una situación injusta. Y yo lo que quería decir, bueno, yo en manejo de recursos no, pero bueno, yo por lo que he podido observar de afuera, como que no se hace un proyecto integral, ¿no? Que cada quien va tirando por su lado como puede, con lo que puede, con los recursos que puede. La iglesia es un pilar importante porque cuenta con recursos. recursos y los utiliza para favorecer a los desprotegidos. Pero yo lo que observo es que desde el punto de vista de los gobiernos, de las instituciones, como no ve, como que esta gente no existe para ellos, ¿no? Los recursos obviamente son pocos porque en los planes de desarrollo se prioriza primero pues los intereses de la gente que produce, que paga impuestos, hace que el gobierno tenga recursos, pero en sí esta gente no es productiva desde el punto de vista económico y por lo tanto todos los recursos que se implementan son como a un fondo perdido y que los gobiernos no le ven, digamos, un resultado económico. Y yo pienso que esa es piedra angular de todo lo que está pasando, porque no existe un proyecto integrado en el cual, por ejemplo, se comprometan tanto el sector vivienda, alimentación, como estamos en un modelo de libre mercado en el cual sálvese quien puede y como pueda, entonces cada quien tira por su lado y hace lo que puede. Pero en sí, por eso es que se necesita, digamos, la intervención de los poderes públicos, como decía la compañera Bondad, la Constitución lo recalca, pero en sí es letra muerta porque nunca se aplica. Entonces, yo creo que es importante que estén los poderes públicos para poder dar líneas de acción, planes de desarrollo orientados a considerar a esta gente, que también son gente que tiene derechos y que tiene que estar recogidas esas ideas, esa ayuda que se le tiene que dar. Por otro lado, yo pienso que la gente, los voluntarios y toda la gente que está en el encuentro, en todas las instituciones, en Cáritas, Cruz Roja, hacen mucho y es bueno porque con esto se va a visibilizar más, porque a la gente que anda en la calle, a los enfermos mentales, digamos, siempre se les dice pues, los invisibles, porque nadie los ve, nadie se preocupa de ellos. Son gente que casi no existe para nosotros. Es importante que lo veamos, que existe, que lo miremos, que no miremos para otro lado. Y yo creo que la labor que hacen ellos es importante. Yo no soy responsable de estos invisibles, pero la sociedad sí. No hay regole ni ley. Yo encuentro personas en la calle que son enfermas, que se miran in cima, però nadie li obbliga per il libero arbitrio a curarsi. Si dovrebbe obbligarli in questo e non sono più capace di intendere di volere se si miano, llevarli da altra parte, perché se no è sempre peor. L'aiuto c'è, però è inutile. Così come per esempio l'albergo municipale dà aiuto, però una cosa che mi lascia perplesso è che tra usuario e usuario non disinfetta il colchon, perché ci sono molti che soffrono di eczema alla cabeza, per cui se non si preoccupano le altre sfere, se non si preoccupano chi è addentro, che come finalizzerà tutto? Bueno, comparto lo che dice la licenciata Tania, de que los recursos son limitados. El Estado no ve una cuestión que no es productiva, una inversión que no va a dar resultados positivos. Pero hay que comprender que las personas sin hogar y las personas que acuden a los centros, cada uno es un mundo. Aparte que tenemos que considerar a las personas que son problemas con adicciones o problemas de trastornos mentales. Hay que considerar a las personas que no tienen más que todo techo, las personas que han perdido su trabajo. Y debido a la crisis económica, he tenido la oportunidad de ir a muchos centros de diferentes ciudades, de diferentes pueblos, como una temporadas que me han resultado salir, como Logroño, León, la ciudad de Madrid, ¿no? Albacete, etc. Veo cada año más congestión, parece como la situación se empeorase. No sé, son muchos los factores. Ahora que se ha dado en los últimos años las cuestiones de refugiados, cada vez lo veo de esta manera muy, muy, muy preocupante. Yo veo que los recursos que se dan están destinados, pero lamentablemente los veo muy, muy limitados. Y hay que considerar a esta gente, como dice, recuerdo a este joven Juanmet en la manifestación de Barcelona. Seremos invisibles, no como yo, pero jamás seremos olvidados. O sea, la palabra que quiero decir. Que se me ocurre después de este, es un poco cómo se está funcionando con los recursos que tenemos, ¿no? A mí me da la sensación, he estado trabajando 8 años en el albergue, y me da la sensación que muchas veces el problema lo crean los recursos que se ponen para atender a esta gente, ¿no? El hecho de limitar las estancias en los albergues pues hace que mucha gente que no quiere dormir en la calle se vea obligada a dormir en la calle, ¿no? No sé si se ven algunos síntomas, y eso sería la siguiente cuestión que podríamos hablar, es si veis que ha habido alguna evolución en la manera de afrontar este problema, ¿no? Porque creo que hasta ahora pues se atendía solo a las necesidades básicas, ¿no? Comida, alojamiento, vestido, higiene, pero el tema de inserción social o la ley de servicios sociales de Aragón, ¿no?, establece que una persona que esté en esta situación tiene derecho a una persona de referencia para, digamos, trabajar un poco la inserción. A mí no sé si esto se está siguiendo o si hay intención o si se está trabajando en la coordinadora en este sentido. Sí. No sé, podríais... Bueno, a mí me parece que sí que ha habido una evolución. Nada tiene que ver la mirada que incluso desde los propios centros y profesionales que trabajamos con personas que están sin hogar teníamos hace 20 años. Incluso el término con el que definimos a estas personas ha cambiado. El anterior era bastante más peyorativo. Yo creo que sí que hay un cambio que es evidente y que hay avances. Y efectivamente, albergue y refugio, que son los únicos dos centros de alojamiento de urgencia que tenemos en la ciudad, son herederos de una política de unos cuantos días y unos meses de carencia, pero cada vez más en los dos hay un porcentaje mayor de gente que podríamos definir que está en una especie de centro de media y larga estancia, precisamente por eso, porque está avanzando en su proceso o intentando avanzar en su proceso de inserción. El plan integral para personas trans sin hogar que aprobó el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de julio tiene asignada una esto económica, un presupuesto, lo cual pues llama un poco la atención, pero sí que si lo lees empiezas a ver otra forma de entender este fenómeno y de tratarlo. Efectivamente, yo creo que siempre digo que las palabras crean mundos y las palabras están cambiando, por lo tanto también la idea que tenemos sobre eso. Por lo tanto, esto es un poco poético, no sé si sirve para nada y menos para la gente que está en la calle, ¿verdad? Pero sí que la percepción está cambiando y por lo tanto yo creo que vamos avanzando en ese sentido. Hay todavía problemas. Yo, por ejemplo, estoy muy obsesionado con el tema del empadronamiento. Me parece una cuestión absolutamente, no sé cómo definirlo, irracional, ¿no? Es decir, que hayamos convertido una herramienta de estadística municipal en la llave de entrada a los derechos me parece absolutamente irracional, ¿no? Tenemos que dar un paso más, ¿no? Los ciudadanos no son solo aquellos que están dados de alta en el padrón, los ciudadanos son las personas que habitan la ciudad y por lo tanto todos son responsabilidad de todos, ¿no? Entonces todavía hay cosas pues eso que tenemos que terminar o que tenemos que seguir avanzando, pero yo creo que se han ido cambiando cosas. Y uno de los elementos fundamentales y centrales de todo esto es entender el sinhogarismo ahora como una cuestión de exclusión residencial grave. Hasta hace no muchos años se pensaba que era cosa de algunos locos poetas o no sé cuántos, ¿no? Y ahora está claro que evidentemente hay cuestiones personales que pueden facilitar o acelerar la caída en la calle, pero que hay una cuestión estructural, como comentábamos antes, como comentaba antes Tania, hay un modelo social que expulsa y que ha convertido un derecho ya no reconocido en la Constitución, como decían antes, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a una vida digna y adecuada. Y hemos convertido un derecho universal básico en un bien de consumo, que es la vivienda, ¿no? Entonces, prácticamente inaccesible. Yo os invito a que hagáis un recorrido por cualquier buscador de estos de internet buscando una habitación alquilada en un piso compartido en Zaragoza y veréis lo escandaloso de los precios que están pidiendo ahora. Es una cuestión absolutamente irracional también, ¿no? En fin, quiero decir que si vamos cambiando la mirada, que al final este es el mensaje, todo este rollo que me he montado, para decir esto, que hemos cambiado la mirada y por lo tanto yo creo que hay cambios y con esos cambios vendrán los cambios en los recursos también. Yo también estoy de acuerdo de que vamos cambiando esa mirada poco a poco en la medida que cada vez nos acercamos más de usuario y vemos claramente, bueno, ellos saben perfectamente sus necesidades como las sabemos todos, ¿no? Ellos saben que en un momento determinado tienen una necesidad, por ejemplo, de tipo legal o jurídico o de tipo sanitario. Entonces, conforme ellos nos demandan, los demás intentamos y todos juntos es lo que hacemos que esa medida cambie. No obstante, a veces veo que nuestros protocolos son demasiado rígidos a veces en todas nuestras instituciones. Y eso es algo que no permite, yo creo que es un miedo de la organización, un miedo de nosotros como técnicos de ser un poco más flexibles. O sea, por ejemplo, una persona con un deterioro mental que no te llegue a una institución o que te llegue 5 minutos tarde ya no puede entrar. No, hombre, hay que ver un poco, nos tenemos que un poco que acercar a esa persona y yo creo que todavía hay en esos pasos que tenemos que agilizar y movernos hacia esa realidad, ¿no? Después, por otro lado, entre las yo creo que en los centros de día, y no lo digo precisamente por el que yo estoy, porque no tiene una actividad muy clara, ¿no? Pero los centros de día favorecen mucho el que la persona pueda mejorar su situación. O sea, no es lo mismo una persona que esté en la calle sin un centro de día al que va en un centro de día. Yo creo que allí hacen un trabajo fundamental nuestros compañeros de varias organizaciones, ¿no? De la coordinada. Yo veo cambios de gente que he visto en una situación y la veo después, digo, madre mía, qué maravilla, qué gusto, ¿no? Bueno, y eso era un poco lo que puedo aportar, ¿no? Pero sobre todo también eso, que a veces nuestros protocolos son aún así rígidos y que separan más que acercan. Soy aquel plaga junto a la y voy devagando. No tengo a nadie quien me despide del sufrimiento. Ha incorporado aquí una nueva tertuliana que es nuestra psicóloga. No sé si quiere decir algo al respecto. Sí, es hora, acabo de llegar. He tenido un problemilla por la mañana. A ver, he participado esta semana en todo lo que se ha hecho respecto a los sin hogarismos, sin techos. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comentabas del empadronamiento. Lo he podido ver pues con las personas en las que forman los últimos meses, como el empadronamiento, como decías, ¿no? Son ciudadanos, lo que dices, estamos bloqueando más que ayudar. Esto es un bloqueo que nos sirve para, bueno, pues el sistema dice esto y yo no puedo hacer nada más, pues sí, ¿no? Pero bueno, por un lado eso y luego por el otro, porque yo creo que estamos en un periodo que sí que se van cambiando ciertas cosas, pero que desde la aceptación de que cada vez más toca a gente normalizada, lo que hablabas, ¿no? A raíz de problemas personales, crisis personales, económicas, etcétera, ¿no? Planteamos que bueno, no hay trabajo para todos. Eso es una aceptación que tenemos que ver. Que luego uno qué hace con el tiempo libre que tiene, cómo lo enfoca. Entonces ahí vendríamos a que todo nuestro recorrido anterior, ¿no? Nos dicen que bueno, que uno se su dignidad, ¿no? Muchas veces se ha dicho, bueno, yo me hago digno a través de un empleo, ¿no? Entonces esta concepción de que yo, con lo que hay, no puedo valerme por mí mismo y tengo las capacidades y lo tengo todo, pero el sistema me frustra, porque claro, si yo esto me lo creo, de que yo la dignidad la encuentro a través de un trabajo, ¿qué hacemos con las personas que es así? Es que no hay trabajo. Entonces yo, ¿de dónde agarro, no? La dignidad, porque encima lo que dices, no puedo pagar la casa, no tengo empleo, entonces esto es, bueno, pues una burbuja en la cual dices, bueno, es que ¿qué hacemos, no? Y ahí es donde entra, que yo creo que este es el momento de espera y decir, bueno, lo oímos en foros, lo oímos en las altas esferas, ¿no? Es decir, bueno, la renta básica vital, ¿no? Bueno, pues yo creo un momento que mira, que sí, que tendrá que caer por su propio peso. Que en un momento dado dices, bueno, si es que son personas que van a estar recorriendo todos los centros, todos los lugares en los que van de una ayuda a otra ayuda. Estamos infantilizando, o sea, a la persona que va recorriendo los recursos, se le ayuda, como muy paternalista veo muchas ocasiones, y también hay que confrontar. Entonces, no sé, yo creo que es un momento, sí, de cambio, de proceso, pero de ver que, bueno, yo creo que es un momento en el que por su propio peso tendrá que caer lo del tema de la renta básica, ¿no? Porque si no vamos a tener individuos que acaban una ayuda, van a otra, no tengo un voy de un albergue, voy al refugio, voy, bueno, pues es que a lo mejor es un buen momento, ¿no?, para pasar adelante con la renta básica vital, ¿no?, de la que estamos hablando. Con eso estoy absolutamente de acuerdo, es decir, lo que pasa es que yo creo que estamos acercándonos a un cambio de modelo. Uh-huh. Efectivamente, el empleo era el centro y el insertador por definición, ¿no? El empleo es un bien finito, no es accesible a todas las personas, y lo que es peor, me parece a mí, y es que cada vez es más precario. Entonces, por lo tanto, ya no puede ni siquiera facilitar entonces tiene que haber, creo yo, que un cruce de políticas, y me parece que tiene que haber una intervención en política de vivienda, sin ninguna duda, para garantizar el derecho a la vivienda. Me parece que tiene que haber una política de rentas básicas, pero que lo de básica se entienda como no como mínima, porque al final aquí es tan mínimo, y que además eso de que sea tan mínimo también lo argumentan por la desincentivación que tendría del empleo. Yo siempre digo que el empleo tiene que ser incentivador por sí mismo. Claro, si a mí me dan 400 euros por levantarme todas las mañanas a las 5 de la mañana, pues tengo la posibilidad de cobrar un ingreso a la organización de 400 también, pues sí. Digo, pues mira, paso olímpicamente eso yo, con que supongo que el resto de los mortales, pues igual, ¿no? Que es un poco también una de las cosas que no tenemos muy claras, es decir, exigimos a los demás quizá cosas que a lo mejor nosotros no estaríamos dispuestos a hacer, ¿no? Digo, entonces decía, bueno, que hay que hacer unas cuantas políticas allí cruzadas, y que tenemos que ir caminando cada vez más también a esa sociedad del ocio y el tiempo libre. Cada vez el tiempo de no trabajo es más largo. Uh-huh. y cada vez tenemos que aprender más a disfrutar de ese tiempo. Uh-huh. Y sentirnos bien con eso, ¿no? Porque, bueno, los que tenemos cierta edad y todavía nos educaron en eso del empleo es el centro, pues parece que cuando uno no tiene un empleo le falta algo, ¿no? Como que, en fin, pero si no lo hay, mi problema no es que yo, o el problema de muchísima gente que está en situación de exclusión y de exclusión residencial, no es que no quieran trabajar, que no quieran tener un empleo. El problema es que no tienen posibilidad porque no existe. Y aprovecho ahora para decir eso que me ha venido a la cabeza y me llamo ese, que decía el otro día también el Paul Mericlos este, ¿no? Es decir, ser pobre da mucho trabajo. Y eso es algo que yo había oído también a otros sociólogos anteriores, como a Pedro Cabrera, que decía, efectivamente, el trasiego desde que te levantas por la mañana del cajero, que te levantan a las 7 de la mañana porque viene la persona que hace la limpieza, tienes que desplazarte para desayunar, de ahí tienes que desplazarte para ir a lavar tu ropa o a coger otra ropa, de ahí tienes que desplazarte a comer, de comer tienes la tarde, bueno, medio libre y no sabes qué hacer, entonces ¿qué es lo que haces? Pues ir de un sitio para otro, ¿no? Hay una frase interesante de un científico que decía, las personas que están sin hogar van de un sitio para otro no porque vayan a ningún lugar, sino porque no tienen a dónde ir. Y a mí eso también me parece central, yo no puedo salir de casa sin saber qué es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo que hacer, yo me refiero, con Goyo García Carpintero Broto, ¿no? Entiendo que eso todo el mundo lo necesita también, tenemos que dotar de sentido al tiempo. Yo también estoy de acuerdo con eso, y además también quería decir que el tener un empleo tampoco garantiza no ser pobre. O sea, que no pensemos que por tener un empleo ya uno deja de ser pobre. No, hay empleos tan precarios, como dice aquí el compañero, que lo que nos hacen es que sigamos siendo pobres, y además con esa creyéndonos que somos dignos por tenerlo. O sea, es una trampa también tremenda. Estoy de acuerdo con el tiempo libre, con el ocio. El ocio es aquello que te hace sentir también de otra forma diferente, te hace disfrutar de la vida, te hace participar de otras actividades que son recreativas y que alegran el alma, ¿no? Y que en esas experiencias nos encontramos y somos pues más felices. Entonces, a pesar de que podamos tener algo que nos aplasta allí, que podamos disfrutar de esos encuentros de juego, de diversión, pues siempre son, bueno, son gratificantes ya de por sí. Tenemos ya que ir acabando. ¿Quieres dejar algún último mensaje? Bueno, antes de un último mensaje, comparto con lo que dijo la señora Bondad, la señorita Carmen, ¿no? Que existen, están los talleres, que yo también lo he gozado en los talleres, en Tudela, ¿no? En la ciudad de Huesca, pero es como dice, son alicientes, son de momento, como dice, un trabajo que no, un ingreso que no garantiza nada, no garantiza una seguridad. Otra cosa también, lo que dijo la señorita Carmen, a veces hay paliativos, pero que son alternativas y no soluciones. Para terminar, y quisiera agradecerles, le agradezco a usted, señor Goyo, y a todos los presentes, pero el lema es que quiero decir de que todos queremos salir de un centro, todos queremos luchar, todos queremos tener un trabajo digno para poder tener una vivienda y costar las necesidades. Esta es la parte que me costó de vivir, de lo que son los centros sociales, que me tocó hacer práctica muchos años en la era universitaria. Aquí terminamos la tertulia, ahí podemos hablar muchas más cosas, pero podemos quedar otro día para seguir hablando de este tema, porque es muy interesante. Muchas gracias por la presencia y esperamos contar con más colaboraciones vuestras por nuestra parte. Los micros están abiertos para cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Porque el destino me ha elegido para el sufrimiento. Como la hierba de aquel verano yo lo voy secando. Donde mi suerte es arrasado por la pobreza. Como la hierba de aquel verano yo lo voy secando. Donde mi suerte es arrasado por la pobreza. De aquel verano que el viento lleva, a veces fruto junto al aire sin un destino. Porque en el mundo hay muchas personas que se dedican a ayudar a otras, pero en especial hay unas que se merecen todo mi respeto. Son las de trabajo social. Yo, dice Javi One. Para unos bien, quizá para otros mal, pero qué bendición tener trabajo social, ayudar, sí. Sin ver a quién para merecer, hey. Para crecer o simplemente sentirse bien. ¿No lo crees así? Dime qué pasa, problemas en la escuela, con el novio o en la casa. Por favor, solo déjalo pasar, yo te vengo a brindar apoyo incondicional. A mí me preocupan tus dilemas, especial el tema fortalecer bienestar para que no haya más problemas. Cero penas, mejorar las condiciones. Tú decidirás y valorarás mis acciones. Mi misión contigo y la sociedad, hacer que desarrolles 100% tu capacidad. Más trato especial para la tercera edad, discapacitados, presos, inmigrantes, mucho más. Que lo necesitan a cada segundo, hacerlo disciplina en todo el resto de este mundo, con asociaciones, fundaciones siempre activas, mejorar la educación. Estamos aquí en las jornadas sin hogarismo que se están realizando el 23 de noviembre en el Joaquín Roncal. En los ciclos de entrevistas que estamos aquí hemos engañado a dos estudiantes de trabajo social que están participando ahí en diversos proyectos con sin hogarismo para que compartan con nosotros su opinión sobre este mundo y lo que les supone. ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos de haciendo las prácticas con este ámbito de trabajo? Pues ahora aproximadamente llevamos 2 meses, pero bueno, han sido 2 meses muy productivos, que parece ya que a determinadas personas del colectivo que acuden asiduamente a la parroquia lleven más tiempo porque hemos establecido lazos realmente fuertes. ¿En qué entidades estás haciendo las prácticas? En la obra social de la parroquia del Carmen. También en la obra social de la parroquia del Carmen. O sea que estáis con Lucía Capilla. ¿Y más o menos conocías este ámbito de trabajo? ¿Es la primera vez que interactuáis con gente así sin hogarismo? Pues bueno, nosotras llevábamos ya 2 años, las dos en la parroquia como voluntarias, pero sí que es cierto que este colectivo a lo largo de nuestros estudios de trabajo social es un tema en el que no se profundiza. Hay ciertas tipologías que sí que se estudian, pero que a nivel general el contacto con el colectivo no se fomenta desde la carrera, pero sí que es cierto que nosotras hemos tenido esta oportunidad de hacer las prácticas aquí en la parroquia del Carmen. Estamos trabajando con muchos colectivos, pero es cierto que el colectivo de personas sin hogar es uno de los más agradecidos también. ¿Cómo está siendo vuestra experiencia más o menos con este colectivo, más o menos? Pues yo creo que nuestra experiencia está siendo muy buena, ya que yo creo que fuera, en el mundo ajeno, hay muchísimos estereotipos acerca muchas veces de este colectivo y nos hemos dado cuenta que para nada es así. Los hemos conocido, hemos podido comprobar que los, ¿cómo se dice?, los perfiles de cada persona son totalmente distintos, que no se puede generalizar y que nos parece muy buena iniciativa, ya que el objetivo de ellos es visibilizar su situación y sobre todo hablar ellos en primera persona, que son los que más conocen esta realidad. ¿Estáis ahí colaborando un poco también en el colectivo Esta Dignidad? Sí, sí. Bueno, nosotras conocemos principalmente a Jesús, que es el que ha venido más por la parroquia para organizar la obra en la que hemos participado también. Y sí, estamos ahí un poco, bueno, nos coinciden los horarios con alguna otra cosa, pero sí que, como suele pasarse por las mañanas, es más o menos con el que más contacto hemos tomado. Creemos que es un grupo que realmente se basa en unos principios en el que, aparte de que acogen a todas las personas que quieren unirse al grupo, es que además tienen muy claro que su objetivo no es simplemente contar sus experiencias, sino demostrar sus capacidades para que ver que la calle no incapacita, sino que muchas veces da muchas más capacidades de las que ya previamente tenían. ¿Habéis descubierto alguna cosa nueva que no conocierais sobre la problemática o no os ha sorprendido nada de lo que habéis estáis encontrando con en vuestras prácticas? Bueno, yo creo que sí, que ha sido muy sorprendente lo que hablaba antes Marta. Muchas veces tendemos a generalizar, parece que el hecho de estar en la calle se vincula con otras problemáticas como las adicciones, y sin embargo hemos comprobado que hay una gran mayoría que es todo lo contrario, y sobre todo nos ha sorprendido el hecho de que hay muchísima gente con una cultura, con una formación, y que muchas veces nos confundimos, como hablábamos el otro día en el curso que está ofreciendo Cáritas de personas sin hogar, en que no son personas sin hogar, sino son personas que están en una situación de sin hogar, pero que esa situación es algo temporal y que nos tenemos que acostumbrar a ser conscientes de eso, de que es una situación y de que no por estar en esa situación son menos o más, sino que siguen siendo personas y siguen teniendo las mismas capacidades o más que nosotras, como han demostrado hoy en cualquiera de las actuaciones. ¿Queréis dejar algún recado para nuestros oyentes sobre vuestras impresiones o algún consejo que queráis dar o algún mensaje que queráis transmitir a nuestros oyentes? Pues nada, que nos parece una iniciativa que es muy buena, nos parece una forma también muy buena de sensibilizar a la población y a que ellos lleguen desde primera persona al resto, y pues básicamente eso, y que no nos tenemos que centrar tanto en dar ayudas, que viene siendo materiales y favorecer más el acompañamiento y estas dinámicas, porque son muy productivas y ellos realmente les sirven mucho y nos enseñan también a nosotras a aprender con ellos. Pues esperemos que sea una experiencia y unas prácticas muy interesantes y que aprendáis mucho. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a vosotras. Venga, gracias, adiós. Adiós. Qué chulada, no te lo digo por labia. Todos en algún momento ocupan de terapia. Instrucción es un camino, una moral como buen guía. No hay nada mejor como estar bien con tu familia. Aprovechar el día, pues hay mucho por hacer. Malo mucho que brindar y poco que ofrecer. Tal vez tires a loco porque no ando de traje. Escucha lo que traje y medita este mensaje. Soy un mediador, intervención de los conflictos. Nunca pongo peros, ni sigo estereotipos. Tengo una vida propia, tengo madera para brindar mi mano de cualquier manera. Nada nos detiene y está más que demostrado. Para esto es que nos hemos estado preparando horas del salón, aprendiendo del maestro para aplicar enseñanzas y ser un buen prospecto. Con inteligencia, afecto, erradicar el sufrimiento, cambiar tu expectativa, no vivas de lamentos. No te digo que lo intento porque estoy seguro, mi visión y profesión es ofrecerte un buen futuro. A esto me dedico, es mi trabajo y lo hago serio. Si no crees que ayudo, te lo dejo a tu criterio. A esto me dedico, es mi trabajo y lo hago serio. Si no crees que ayudo, te lo dejo a tu criterio, Ni enfermos mentales. Hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. Estamos aquí haciendo en las jornadas de sin hogarismo que está organizando aquí en Joaquín Roncal, y ha habido hoy unas interpretaciones. ¿A qué grupo pertenecéis vosotros? Gente del Encuentro. ¿Del Encuentro? ¿Todos estos sois del Encuentro? Sí. El Encuentro, Centro de Día del Encuentro. Bueno, y... De la Fundación La Caridad. Vale. De la Fundación La Caridad. Muy bien. ¿Y qué os parece? ¿Es la primera vez que participáis en este encuentro o habéis participado en otro? No, el año pasado ya tuvimos una actuación también de... Mami, tócame las botas, que las tengo rotas de tanto bailar. ¿Y cómo valoráis esos encuentros? ¿Sirven para enteraros o para dar a conocer? ¿Creéis que estas actividades sirven para que la gente tome conciencia más de los problemas que tenéis ahí en la calle? Yo creo que con estos encuentros que hacemos, damos a dar una cosa que la gente no sabe lo que nosotros vamos a hacer, porque se piensa que la gente con enfermedad mental no es capaz de hacer cosas de teatro, de radio, de... Vosotros habéis tenido esas actuaciones, alguno, ¿no? Porque tú has participado, sí, en la obra de teatro. En la obra de teatro del año pasado y la de esta. Y yo creo que la gente nos ve que como tenemos una enfermedad mental, no somos capaces de hacer cosas útiles para la sociedad. Y hoy se ha demostrado que somos capaces de hacer cosas que la gente que nos ha visto no se imaginaría que las podríamos hacer. Y nos han aplaudido mucho y lo agradecemos de corazón. ¿Cuánto tiempo lleváis en el encuentro vosotros? Yo 2 años y 5 meses. ¿Y tú? Un año. ¿Un año? ¿Y qué sabéis hacer en el encuentro? ¿Me puedes explicar un poquito? A ver. Sí, talleres ocupacionales para ocupar el tiempo y tareas domésticas. Cada semana se elige una en la asamblea. ¿Y cómo habéis vivido el salir ahí delante de la gente a hacer un vuestra poco, obra? Un poco nerviosos y un poco con vergüenza. ¿Y tú qué tal? Con miedo, un poco con nervios, la verdad. Sí, pero lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Porque la verdad es que hay que tenerlos, como se dice, como decían aquí, hay que tenerlos bien puestos, los cojones. Bueno, pues, ¿queréis dejar algún recado para nuestros oyentes de casa, con la Casa en la Mochila? ¿Alguna recomendación, algún mensaje para los oyentes nuestros de la Casa en la Mochila? Pues que se animen a vivir, a salir, a hacer cosas y que no tengan miedo de expresarse libremente. ¿Y tú quieres dar algún recado o algún mensaje? Suelten las paranoias y los miedos y que intenten pues vivir lo mejor posible. Vale, pues muchísimas gracias. Vale. Gracias, Gonzalo. Sentada en un viejo rincón de aquel patio solitario de un manicomio, el duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenían sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente. Estamos aquí con Loli en las jornadas estas de Sin Hogarismo. Tiene unos minutos para dar su opinión sobre qué opinas sobre este tipo de eventos y si lleva mucho tiempo participando en estas jornadas. Pues mucho tiempo yo no, pero me parecen muy bien y llevo pues alrededor de unos 2 o 3 años. ¿Participando siempre en las mismas jornadas? O sea, ¿llevas 2 o 3 años participando en estas jornadas? Sí, y también hago cursos y todo lo que me propongan, o sea, todo lo que me gusta. ¿Cuáles son los que te han gustado más? Pues los que más estoy haciendo ahora son cursos de informática, que eso pues me ayuda mucho a superar muchas cosas y luego pues que aprendo y me viene bien porque, joder, de joven pues no tuve la oportunidad y yo pensaba que ahora de mayor pues no podría aprender nada, pero bueno, voy aprendiendo poquito a poco, pero voy aprendiendo. Muy bien. ¿A qué centro vas? Voy al centro San Antonio. Ahí hacen muchas actividades, ¿no? Sí, también hacemos actividades. También hay allí también informática. Igual que vengo aquí al Roncal, pues allí también hay informática, que allí pues todo lo que voy aprendiendo aquí, pues le ayudo al profesor con los alumnos que menos saben también, que también me gusta a mí enseñar a los demás. O sea que ya tienes algún concepto, tú te estás ayudando también a aprender a otras personas en informática, pues estás también de profesora. Hombre, no lo diría así, lo llamaría más ayudante. Qué bueno. Porque profesora sí que me hubiera gustado ser, pero bueno, ayudo en lo que puedo. Diga. Una pregunta. ¿Qué cursos te gustaría tener que no has tenido? ¿Qué curso más te gustaría hacer? ¿Cursos? ¿Pintura? ¿Algo? Sí, me gustaría cocina. Recuerdo que el año pasado sí que hicimos algo de cocina y me encantó. Y me gustaría que volviera otra vez. Pero los cursos de cocina no valen si no invitan a los integrantes de Con la Casa en la Mochila, ¿eh? Ya te tendrán el curso. Bueno, eso ya no depende de mí, claro. Si dependiera de mí, estarían todos invitados, todos los pobres. ¿Y qué opinas de tus compañeros de curso? ¿Los ves entusiastas? ¿Les gusta o van forzados? ¿Cómo los ves a tus compañeros? ¿Del curso de informática? ¿Los cursos de informática? Pues los veo pues que tienen mucho interés, como yo, y son puntuales, como yo también, que soy muy puntual y claro, pues nos gusta aprender, y si tenemos dudas, pues bueno, pues para eso están los profesores, estamos, y bueno, yo voy un poquito más avanzada, pero bueno, voy procurando hacer lo que puedo. ¿No hay muchas mujeres? ¿Estás ahora con, tienes casa o estás en alguna habitación? ¿Cuál es tu situación más o menos de vivienda ahora? Pues yo la vivienda es de la familia, pero también es verdad que tengo problemas con la familia también, y claro, pues está la cosa un poquillo regular, pero bueno, de momento, vale. Gracias a Dios, tengo un techo donde cobijarme. A lo mejor algún día igual me toca estar en la calle, pero de momento puedo pasar. Y supongo que en el centro de San Antonio recibes muchos apoyos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevas yendo al centro de San Antonio? Creo que son de 2 a 3 años, por ahí. No estoy muy segura, pero de 2 a 3 seguro. Pues que agradecemos la entrevista que nos has dejado y muchas gracias por tu colaboración en el programa, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros y encantada de ayudaros. Guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste avalorio. Su piel era arrugada como una maceta, que el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada nula, atendía mi interés, parecía de cristal, la encontré. Sin tiempo. Se nos ha quedado sin emitir alguna entrevista de participantes en la jornada de personas sin hogar por falta de tiempo. Las emitiremos en el próximo programa. Antes de despedirnos, recordaros, nuestro programa lo puedes volver a escuchar en la web de Radio Topo, también en la plataforma iVoox. donde subimos todos los programas, y las repeticiones los martes a las 13 horas. En directo en el 101.8 FM o por streaming de 18 a 19 horas todos los domingos. Desearles una buena semana, les esperamos el domingo, no nos fallen. Buenas tardes a todas y a todos.